viernes con el resumen de la semana. Hablamos con Marcelo Piuma, jugador de Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo ascendió al torneo nacional de ascenso. Hoy se va a conocer dónde se jugará el Final Four del torneo federal. Marcelo Piuma, figura de Olimpo de Bahía Blanca, y el ascenso de la Aurinegro en uno contra uno radio. Va a ser una serie muy dura. Sabíamos que teníamos que ganar un partido de visitante sí o sí para poder terminar acá la serie acá de jugando de local. La idea para mí de todo era, bueno, mantenerme la teoría, conocer el torneo ya para después por ahí, otro año más adelante ya encarar más fuerte, pero la verdad que bueno, se superó totalmente la expectativa. Y bueno, se logró esto que por ahí era un poco era muy esperado por todo acá la gente, pero a medida que iba pasando el torneo, íbamos ganando, la gente, como todos nosotros, los dirigentes, la gente se iba ilusionando. Hablamos con Alejandro Siri durante la semana. Su equipo quedó afuera de la Liga Nacional, pero en la previa de la serie y de la definición contra Atenas de Córdoba, el entrerriano nos contó. Era los jugadores, a un equipo que juega con tres extranjeros, de que hay que defender, no es fácil. Parece que ya los jugadores que estaban del año pasado entendían bien los sistemas defensivos y los que llegamos este año nos acoplamos bastante bien. Pasaron muchas cosas ajenas a lo deportivo. El equipo, la verdad que Hernán trabajó muy bien, fue consciente de los momentos del equipo. La verdad que yo por mi parte me sentí cómodo. Creo que convencer al equipo que defendiendo íbamos a ganar juegos fue lo que nos hizo llegar a esa quinta posición y hoy estar dándole pelea a Atenas. La pelea quedó trunca porque Atenas de Córdoba se clasificó a las semifinales regionales de la zona norte. La gran noticia del día de hoy, fundamentalmente a partir de los resultados de la jornada de ayer, es la eliminación de Regatas Corrientes. Nosotros hablamos con Nicolás Casalánguida en la previa y el entrenador de muy buena temporada ha proyectado buenos pibes, Regatas. Ha quedado afuera de la Liga Regatas, estaremos repasando esa historia. Pero Casalánguida en la previa de los juegos frente a la Unión de Formosa esta semana nos contaba esto. Paolo es para nosotros nuestro jugador emblema, el líder del equipo y es lógico que él es muy importante para nosotros, lo ha sido durante todo el año y ha sido notable en los momentos que él ha estado, el rendimiento que ha tenido el equipo, y en los momentos que no ha estado, el rendimiento ha sido otro. No, tiene una filosofía de trabajo, un método y un estilo, y eso ni las victorias ni las derrotas lo modifican. Ajustar sobre todo los momentos del cierre, tener más confianza en los momentos decisivos y jugar con soltura como lo hemos hecho durante todo el año, porque si nos hemos destacado durante todo el año, hemos sido primero de la liga durante un buen tiempo, luego nos quedamos con segundo lugar, no solamente de la zona norte, sino de toda la liga. Quiere decir que hemos hecho algunas cosas bien. Y hasta ayer llegó la historia de Regatas en esta temporada. Quien va a seguir compitiendo y a partir del miércoles que viene estará jugando las semifinales, el número uno de la fase regular, el mejor equipo que tiene en la Liga Nacional. Hablamos de Quimsa de Santiago del Estero. Y allí el Penca Aguirre, de enorme temporada, integrante de la preselección argentina de Sergio Santos Hernández, Nicolás Penca Aguirre, conversando, charlando, analizando a su equipo en uno contra uno radio. Creo que presión no es para nada, nosotros venimos demostrando del primer día que lo que venimos trabajando, así que bueno, nosotros tenemos que pensar en seguir haciendo las cosas mejor, como lo venimos haciendo hasta ahora, y trabajar. En esta etapa ya no hay presión, no hay nada, nosotros sabemos por qué estamos para pelear, para salir campeones, así que tenemos que afrontarlo. Saliendo muy bien las cosas, siempre remarco que eso también se debe al trabajo que hacemos día a día, a la confianza que me tienen mis compañeros del cuerpo técnico a la hora de tomar decisión, y creo que eso se hace más fácil. Ascendió otro ascendido en uno contra uno radio. En la previa del quinto juego entre Hindú Club de Resistencia y la Asociación Italiana de Charata, el experimentado Darío Mancilla nos contaba en Resistencia la historia, su temporada, cómo estaba yendo todo en Resistencia con Hindú Club que a la postre terminó ascendiendo al torneo nacional de ascenso tras 11 años. Hindú ha vuelto al TNA y en la previa del partido hablamos con Mancilla. Se nos cruzó que en la fase regular que podíamos llegar a estar definiendo el ascenso con uno de nuestras zonas. Sabíamos que Italiana iba a estar peleando arriba, pero capaz que quedaba en otro cruce o en la parte de Salta, pero bueno, quedó de nuestro lado. Me costó adaptarme a la categoría, pero claro, una diferencia, el federal más friccionado, más duro. Después, cuando se fue empezando a jugar los playoffs, te encontrás con el equipo de Juan, capaz más salvaje, más técnico, más como el TNA. Luciana Cina y la Superliga también conversando en uno contra uno el presente de su equipo. Escuchamos a esta muy buena jugadora que está interviniendo en esta muy buena idea de la Confederación Argentina de Básquetbol y la Superliga Femenina también participando de la semana de uno contra uno radio. De las dos bajas que tuvimos, de la base Sofía Castillo y una de las extranjeras, Tania Pérez, el equipo está consolidado. Seguimos adelante tratando de potenciar a las jugadoras que tenemos. Parece que el torneo, el proyecto está muy bueno, que incentiva, estimula a las jugadoras de la Argentina, de nuestro país. Creo que se le está dando muchísima difusión y eso es muy importante para el crecimiento del básquet femenino. Alfredo Miño, dirigente de Peñarol de Mar del Plata, también pasó por los micrófonos de Uno Contra Uno Radio, analizando a su Peñarol, la sanción de Leo Gutiérrez y más, con Miño al aire en la semana. El fallo te puede decir que estamos enojados, estamos mal, estamos dolidos. Nos parece que hay una equivocación. Quiero tomarlo de esa manera, una equivocación del Tribunal de Disciplina en cuanto al fallo que emitió. Me parece que no estaba en duda o no la situación de Gutiérrez. El hecho pasó, el hecho es indiscutible, el hecho está, acá no somos ninguno, somos sonsos para darnos cuenta de que se produjo una falta dentro de un partido donde los jueces la pusieron en el orden antideportiva. Hubo un tema de procedimiento en el cual la metodología dijo que el Tribunal de Disciplina toma conocimiento del hecho a través de medios periodísticos. Que si cada vez que pase algo, el Tribunal de Disciplina, 24 horas después de terminar un partido, se va a poner a revisarlo, entonces el partido no terminó como terminó. Tras compartir testimonios cortitos de Alfredo Miño, nos metemos en la nota con Matías Sande, jugador de Boca Juniors, serie que se define el próximo domingo en Comodoro Rivadavia. Ayer ganó Gimnasia 2-2 esta serie interesantísima entre Boca y Gimnasia de Comodoro. Se va a definir la historia en el socio fundadores. Matías Andes nos contó el presente de Boca, analizó a su equipo antes de este partido en el que Boca ayer perdió frente a Gimnasia en calidad de local. Habrá definición en quinto, varias definiciones en quinto para el próximo domingo. Te la vamos a contar en un ratito, pero antes vamos a escuchar lo que nos contaba Matías Andes. Gimnasia es un gran equipo que juega muy bien al básquet. Me parece que es el equipo que mejor juega en cuanto al conjunto. Y para ganarle hay que jugar de la misma manera, tenemos que estar los cinco en la cancha enfocados. Básicamente estamos muy bien, estamos tratando de cortar ese buen juego que lo caracteriza Gimnasia. Y pues como Gimnasia tenés que tener un buen plan y ejecutarlo al máximo. De hecho me parece lo que estamos haciendo, tratando de dejar a Gimnasia en scores bajos, parejito todo el año. Si bien esa parte de un golpe en la pierna me dejó fuera unos días y justo coincidió con que el equipo no estuvo bien, entonces por ahí se notó demasiado la ausencia por casualidad. Y para cerrar los testimonios de la semana, ayer hablamos con Leandro Ramela, le preguntábamos cómo le ganás a Argentino de Junín, cómo haces que la serie llegue a quinto juego. Bueno, Ramela nos contaba esto y finalmente Quilmes ganó, se mete en quinto partido, será televisado por DirecTV el domingo. Ramela en Uno Contra Uno Radio ayer. Me parece un factor táctico es tener controlado a Balbi, ¿no? Me parece que ha sido uno de los mejores bases de nuestra liga. Creo que es una de las claves por la cual Junín está donde está. En situaciones similares, Tuvimos un mal cierre de primera de fase regular los dos, no pudimos ganar cuando los dos estábamos peleando el cuarto puesto, y está claro que aparentemente a ellos le sienta un poquito mejor jugar contra nosotros que nosotros contra ellos. No creo que pase porque Barclay haga más de 20 puntos o no, que nosotros podamos ganar o no. Me parece que hay otras situaciones. Lo que sí Barclay está haciendo, que no lo hizo tanto en la fase regular, es que está defendiendo mucho mejor. Entonces ya no, a veces no tiene tanto aire para sus ofensivas. Bienvenidos hasta la una de la tarde, hacemos uno contra uno radio en el aire de AM570 en Radio Argentina, como todos los mediodías, para hablar de básquetbol, para hablar de la liga, para hablar del torneo federal que tendrá sus novedades en escasos minutos con respecto al Final Four que va a definir el campeón del torneo federal, también para meternos en la actualidad de el Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y Instituto de Córdoba, porque tal vez hoy tengamos al campeón del TNA, ya están los ascendidos, pero van a jugar esta noche en Río Tercero, 9 de Julio de Instituto, para presentarte las novedades de los equipos de cara al futuro. El domingo, enorme jornada de Liga Nacional. ¿Y qué es lo que pasó ayer? Con testimonios, te contamos con el gallego en un ratito. Toda la historia de la Liga Nacional y del básquetbol de la Argentina. Bienvenidos a Uno contra Uno Radio. Uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Las 12 y 14 en el mediodía de Argentina, el saludo para todos, arrancamos con nuestro resumen como hacemos todos los viernes, repasando los testimonios. Por aquí han pasado básquetbol femenino, TNA, torneo federal, entrenadores, dirigentes, jugadores de Liga Nacional. Bueno, una variada cantidad de notas hemos hecho durante la semana y las compartimos con estos fragmentos que Noé selecciona y que Dami le pone música y naturalmente lo compartimos al aire con cada uno de ustedes. Pero Galle, nos queremos meter también en lo que ha pasado ayer, porque sin lugar a dudas en Formosa surgió la gran noticia tal vez de la semana que tiene la Liga Nacional, y es la eliminación de Regatas y, por qué no, el pase a las semifinales de la Conferencia Norte de la Unión de Formosa. ¿Cómo te va, Fabi? Buen día. Buen día, un enorme saludo para Damián, también para vos, para la gente que nos está escuchando, el beso de todos los días para Noelia. La verdad que sí, que fue una... A esta altura no se puede hablar de sorpresa, cuando ya la Unión Formosa le había ganado los dos primeros partidos visitantes, pero no deja de sorprender por lo vivido durante toda la temporada. ¿Se acuerdan ustedes cuando cuatro o cinco fechas antes del final yo venía señalando que estos playoffs no estábamos acostumbrados a ver la postemporada después de una temporada tan larga? Y esto no es una crítica, simplemente es el sistema. Y yo decía, hay que ver cómo llegan los equipos a ese momento, porque se ha hecho una temporada extensa y hay que ver cómo llegan a la postemporada. Antes el cálculo durante mucho tiempo era, hay que llegar bien para enero o febrero. Hay que llegar, y ahora todo se cambia, y en este caso se puso duro un equipo como la Unión de Formosa, partidos muy parejos como entre Olímpico y San Martín de Corrientes, lo más previsible fue lo de 15, hablamos del norte, una serie que fue pareja aunque la ganó Atenas de Córdoba, lo de Weber Bahía Básquet, la paridad que existía entre Argentino y Quilmes. Esto habla de una paridad, sacando a 15 de Santiago del Estero, del resto de los equipos. Lo de Horas también fue muy bueno y hay que remarcarlo. Esto habla de una paridad, sacando lo de 15 y en otro escalón lo de Obras, del resto de los equipos. Entonces, y no deja de ser lo que mostró la competencia hasta aquí también, en la fase regular. Claro. Y sobre todo más en la zona sur, que estuvo todo muy parejo y que obviamente... sacando Obras, que fue el equipo que estuvo primero toda la temporada y después tuvo ahí unos partidos negativos en la etapa final, pero después se pudo rehabilitar y quedar con el 1. Después, a quinto juego Gimnasia Boca, a quinto juego Weber Peñarol, a quinto juego Argentino con Quilmes. Había que llegar bien a esta postemporada. Evidentemente llegó mejor, y en su mejor momento la Unión de Formosa, no así Regatas, y por eso ganó 3-1, y con un jugador que fue determinante, ¿no? Y que creo que hay mucha gente que lo resiste a Javier Martínez por un montón de situaciones, pero la verdad que Javier es un crack y lo volvió a demostrar. Anoche tuvo 26 de valoración y Fernando Martínez, justo los dos ex regatas, con 28 de valoración, fueron las grandes figuras del partido. Javier con 22 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 pelotas recuperadas, y Martina con 20 puntos, 13 rebotes, 8 en defensa, 5 en ataque, y una gran producción, fueron las grandes figuras de un equipo que tuvo a lo largo de toda la temporada muchos contratiempos y que volvió a vivir contratiempos en la serie con Regata, ya que perdió a Justin Dobbins por una rotura de tendón rotuliano que lo va a tener afuera por un tiempo largo. El equipo de Fabio Denti llegó bien por allá en algún momento ya antes del gran sprint que metió la Unión Formosa. Habíamos hablado con Javier Martínez, ¿te acordás, Mati? Sí. Que nos había contado de las reuniones, de las charlas. Claro, en Mar del Plata, allí metieron un triunfo importante, sí. Exactamente. Y después terminaron la gira por Mar del Plata y Bahía Blanca, si bien no fueron buenos los resultados, evidentemente. Pero a partir de ahí el equipo empezó a levantar y empezó a encontrar. Y además empezó a recuperar soldados, que tampoco es un dato menor. Me parece que lo encontró justo en una subida importante al equipo de Fabio Denti, con un objetivo claro que era salvar la mala temporada, y un equipo que estaba con algunos jugadores lesionados, el caso de Pablo Quintero, que no pudo estar en plenitud física, sobre todo